La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Una noche más, el tren del callejón llega hasta aquí y pega bien fuerte a los frenos y aquí estamos, dispuestos a comérnoslo todo. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y bueno, tenemos mucha hambre, muchas cosas que contaros y mucha compañía. Esta noche vamos a estar continuamente al teléfono con gente porque, bueno, pasan cosas nuevas. Hay nuevas secciones, hay cosas que saber que ocurren este mes. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero antes de continuar tenemos que hablaros de una cita, de una cita en la que estuvimos, ya sabéis, en el Cultura Urbana. Allí, bueno, pues vimos muchas cosas. Nos dio la sensación, tanto a Azucena Martínez como a mí, que fue la que hizo las fotografías de las que vais a disfrutar, pero que muchísimo, en el próximo blog, ya sabéis, y en ese newsletter que os enviamos a todos aquellos que queréis, bueno, pues ahí nos dio la sensación de que era como una especie de festival de transición. Por un pequeño problema que tuve con el grabador no pude hacer entrevistas. Sí tenemos muy buenas fotografías, de las que ya veréis, hay cosas estupendas. Pero bueno, pues vamos a consolarnos y voy a contaros, por ejemplo, que los SFDK hicieron un grandísimo concierto. Que la mala apareció con una falda hiper mega corta que además recogía por un lado. Que no sabemos muy bien de qué va ese rollo tipo Alejandro Sanz que se está montando. Ayer mismo salía un artículo en El País en el que decía que, bueno, que los seguidores de La Mala están desconcertadísimos y no me extraña. No me gustó nada su actuación, no me gusta nada su disco, así de claro. Pero sí, sí me gustó mucho y mucho la actitud y el rollo que se tiraron estos. Aquí tenés una colaboración con los... a ver si lo digo. Con los Pinnacle Rockers de los SFDK, que sonó también el otro día en el Cultura Urbana. ¿Y de qué manera? Esto sí es mezcla, esto sí es está vivo y es buena música. Ahí va. ¡Buenos días, Andalucía! Orillas en el río hay dos, en una se brilla el sol, pero en la otra nunca brilló. Preparado, que no hace falta maleta ni nada pagado. Vamos a nadar a nuestro río y orillas son dos. Este fuera el capinaje en el lado del sol. Cosas las que nos mantienen vivos, por eso nos llamamos hermanos primos. Compartimos un destino, en los buenos y en los malos van conmigo. Yo pinto días de sol cuando te escribo, siempre activo. Como el cantante digo, pronto llegará el día de mi suerte, cambiará. Es real, respetamos lo que soy, respetan lo que hago. Está aguantando mierda porque a veces me apago. Haciendo lo posible para que vuelva a brillar. ese sol de la orilla que elegí caminar. Como el que viene desde abajo, hago camino al andar. Respira un poco, sonríe aunque te tomen por loco. Con lo puesto en este viaje perfecto, las persianas levantadas pa' que entre el aire más fresco. Let's go, ese FDK y Pinacle Rock, en los críos que crecieron como bloques. Siempre fuerte. Escucha más. Elige tu orilla, hermano. Es el FDK. Hay dos orillas en el río. Hay dos. En una siempre brilla el sol, pero en la otra nunca brilló. Misma orilla, tocando el cielo con las manos en el aire. H, un hombre curando a sus pupas. No es un Versace, es un silache. Lleva parches en la chupa, escamas en la grupa. Agrupa a su manada y busca los momentos buenos en épocas malas. La vida yo la veo como a los sostenes. A un hombre se le mide por lo que sostiene. Da igual si es la S o la M. Créeme, estoy hablándote de pena, nene, y no del pene. Vivir con alegría es la utopía esencial. Buenos días, Andalucía, este es mi plano mental. Echo de menos mi salón oriental, la fuerza vital, sabiendo que la vida me acepta su golpe mortal. Conozco el desde el abismo, Pinacle Roque para mí es puro positivismo. Un 10 para el jefe y su ritmo. Yo ya no apuesto un mingo, así que vuelvo con lo mismo. El mundo lo divide en himno y la corteza del pandingo. Cosas como esta pasaban en el escenario principal, en el escenario Movistar de Cultura Urbana, pero había que recorrer todo, había que irse por las tiendecitas, había que ir a la Batalla de Gallos, en la que, bueno, pues pasó una cosa muy curiosa. El tipo más extraño, el que menos pinta tenía, el que más, no sé... un tío que parecía que pasaba por allí con una especie de camiseta de manga larga que ni tenía pinta de rapero ni nada. Un tipo grande, bueno, gordo, como él decía, sí, gordo. Un tal Euden llegó a la final. Llegó a la final con un verbo impresionante, con una capacidad increíble y unas ganas de afilarlo todo y de darle la vuelta a todo, que a mí a veces, bueno, cuando empezó a hacer una retahíla de cosas que le podían decir sobre su gordura, me recordaba a la famosa película de Cyrano de Bergerac. Era increíble. El tío llegó a la final, no ganó, ganó otro. Para mí no tenía que haber ganado el otro, ganó Scone, pero este hombre, el Euden, nos dio una lección interesantísima. Ni pinta, ni tampoco tenía pose, ni actitud, solo un verbo impresionante. Una capacidad para hacer reír a la gente y llevársela a su lado, que la verdad fue bastante protestado que ganara el otro. Pero bueno, aparte de eso, nos dimos una vueltecita por las tiendas y encontramos, la verdad, había pocas tiendas, cada vez menos. Y encontramos algo muy, pero que muy interesante. Un libro que se llama 25 años de rimas, escrito por el Chollín. Este tipo... que no para, que hace absolutamente de todo, que tan pronto pone música al Quijote como se pone a hacer teatro, como ahora mismo, como que acaba de sacar el libro, que lo vamos a presentar en el próximo programa. Vamos a intentar contactar con la editorial. Ya hicimos un pequeño contacto allí en el Cultura Urbana y vamos a intentar presentarlo aquí con el propio Chollín. Pero bueno, la verdad es que lo último que está haciendo este hombre es que todos los jueves el señor Chollín da las noticias, sí, sí, las rapea, en la 2 de Televisión Española. El tío nos cuenta la semana, y fijaros cómo viene esta semana de cargadita, contada por el Chollín. No os lo perdáis. Bien, esta semana Más que contar las noticias, lo que apetece es inventarlas. Ninguna mujer mató a sus hijos en Lloret. Ningún pitbull mató a ningún bebé en Vigo. Ningún famoso periodista deportivo hizo gracias burlándose de un mendigo. Ningún ejército en Tailandia entró a tiros contra su propia población dejando muertos y heridos. No sigue saliendo petróleo del mar, ni sigue el pulso nuclear con Irán, ni sigue habiendo ataques en Afganistán, ni han muerto 8 personas más por atentados en Irak. No, nada de eso. Como toca inventar, pues invento que Marcial Marcel fue un santo, que ni tuvo hijos ni abusó de ellos, porque de hecho ahora está con Dios mirando desde lo alto. ¿Ves? Mucho mejor que no, ni Garzón, ni Camps, ni El Bigote, ni Pons, ni estafadores que prometen en Punta Umbría a obreros necesitados 600 euros al día. En Malawi no han condenado a la cárcel a una pareja de gays por ser homosexuales, y ningún gobierno socialista esta misma tarde firma un decreto que huele a recortes sociales. Y nada de eso. Me lo invento. Mejor eso que ir a la cama con cara de cabreo, ¿no? Soy yo. Bueno, pues ahí tenéis la semana dada un repasito por el señor Chollín, que ya veis, no tiene límites. La creatividad de este hombre se expande fuera de los límites del hip hop y es capaz de cualquier cosa. No llegamos hasta el final de los conciertos, ni mucho menos hasta las 6 de la mañana, pero la verdad es que la parte del concierto que vimos de Rai One fue una pasada. Este señor es el amo de la pista, es el amo del escenario, se le nota a los Wu-Tang Clan que la calidad que tienen, sobre todo en el escenario, para mí muchísima más que la que tienen cuando graban. Esto que vamos a escuchar es de la época dorada de Rai One, en los años 90, cuando se separó de Wu-Tang Clan y hizo su primer disco, y bueno, se llama Canal Street, y bueno, pues demuestra casi un poco lo que os podíais haber encontrado el otro día, una exhibición de fuerza, capacidad de comunicación y tremendas ganas que le puso el tío allí de comunicarse con todo Cristo en Cultura Urbana. Ahí os dejo con Canal Street de Rai One. You better come out. Seen that other shit, bro. Skills is waiting, nigga. That's me right there. Yo, you, everybody gonna come out. All you gotta do is just come with the bricks, son. I got a big brick in the motherfucking room, man. Take that. Just smash the shit out. You get on the field, I'm about 4 or 5 niggas gonna stick in. Meet you at the train station once, son. All of our fathers is bank robbers holding checks. Apes of Heron shooting in the steps in the 60s. Niggas is poor, check the revelation. Now we rock 650s in the snow. AKs, ARs, wire jaws, say ours. YSL frames in the rain. Marvin Gaye on, goose bubbles on, stuck in the huddle, trying to transform every gram action to a sandstorm. Fly through my block, you live. Make a pit stop, have your shit cocked. Yo, niggas might dive on you. All we wear is felines, guess. Suede fronts, beehives, belly sneakers, big jewels, Levi's. Back to slinging every 45 minutes, G's flinging. Fiends is in the building, ODing. The drugs is in the ground. Burners on the side of our legs. It's gonna happen, so you know we low keying. Yeah, can't sell in here. Yep, I said it. Yeah, can't tell in here. They won't credit niggas. Just a lifestyle. The holders with the drugs is dreaded. Just a typical day to get wiped out. Broad day jungle, living with the rodents, the goons that run through, blow a bag and hunt you. Always flaky. Calluses hands, my mans come through the avenue. Swiss cheese patrons, blood that flood the hall. Every head a drop, jump in the Maybach, switch the station. These rap niggas is washed, hang them on the pole, no head, pajama top, handcuffed with a gosha. We reel it in the Spranglers, wreck posse, squad is dangerous. Take it back to the Lees and Wranglers. Take what we want, explain this. Famous for my kitchen knives, rings in the fifths is stainless. Gun down your trooper, grenade. major Cooper. Plain and simple, niggas is poop, but fuck with my crew, what? Either you shot or you cut. Real nigga to real nigga, man, you know how we get down, man. Back to slinging every 45 minutes, G's fleeing. Fiends is in the building, ODing. The drugs is in the ground. Burners on the side of our legs. It's gonna happen, so you know we low-keying. Yeah, can't sell in here, yep, I said it. Yeah, can't tell in here, they won't credit niggas. Just a lifestyle, the holders with the drugs is dreaded. Just a typical day to get wiped out. Bueno, pues esto es un poco un pequeño resumen que completaremos con una grandísima colección de fotografías de Azucena Martínez, de lo que pasó en el Cultura Urbana. Mis más absolutas excusas por no haber conseguido entrevistar a nadie, ya que nuestro querido aparatito de MP4 se estropeó y no hubo forma. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas son las cosas que pasan cuando los aparatitos son los que mandan. La verdad es que tuvimos alguna anécdota curiosa. Nos perdimos, pero esto de perderse, y terminamos en los camerinos. Y allí nos encontramos con África Bambaataa, que estaba el hombre comiendo pues un platito de jamón con dos niñas pequeñas que no sé si eran hijas suyas o nietas, así con la edad que tiene este hombre, y nos dio un poco de cosa, ¿no? Decirle nada, no sé, no era cuestión. Como ya dedicamos el programa pasado al señor África Bambaataa, nuestro agujero del rap, simplemente vamos a seguir recordando a Guru Josh con DJ Premier, con esas mezclas que hizo Matthew África según murió este señor, porque es tan importante que en el próximo programa nos vamos a sumergir de verdad en la música y el cambio que hizo este hombre a través de Gangstar y a través de Jazz Matas. Esta maravilla, remezclada, ya os digo, por Matthew África, nos despide del Cultura Urbana por este año. Un poquito agridulce el de este festival. Un poco de transición. Ya veremos hacia dónde caminamos otros años. Ahí estamos. You know the place. MCs be faking, so now they get taken. Fake MCs, they always act hard, but won't walk the streets without their bodyguard. Hey, fake MCs, they always act hard, but won't walk the streets without their bodyguard. MCs are laid out like stiffs in a morgue. Praise the Lord, you're in awe when I'm gripping my mic cord. Rhymes are ripped with swift execution. One verse could coerce your girl to prostitution. The guru is now the brother that you're fearing. Beware when I'm making hits with premiering. Rolling to a spot near you. Lyrics tear through, chrome to your dome. You better watch your rear view. Niggas been held back too long, we're coming up. In the streets we roam alone, so watch me running up. I'm sunning up a mad posse of warriors, night crusaders, able to break down barriers and bringing faces of death, putting MCs to rest. Until there's no fake chumps left. Run, step, yeah, bounce, nigga, bounce. My rhymes are cargo when yours is just a quarter ounce. Fake MCs, they always act hard, but won't walk the streets without their bodyguard. I hate fake MCs, they always act hard, but won't walk the streets without their bodyguard. I've been around, punk, but yo, I still feel young. A few of my crew members like to pack guns, I'm high strung. But don't mistake me when I smile. I'll murder an entire rap chart with my freestyle. After the killing, just like Casper, I'm ghost. Fakes thought I was friendly, at their wakes I was host. Toast, without a gun, you'd be done. Throw up your hands, bitch, and now you know you stand to lose one. Choose one metaphor, and then choose another. Wax that ass like a bully, have you calling your big brother. Although I'm 5'8", they call me Sergeant. Got more holes on my dick than you could fit in the garden. At Madison Square, I shot a fair one. So many niggas knew me that the kid wouldn't dare run. MCs spend cash to ensure their safety. They know they can't take me, the G-A-N-G, you crazy? I'll be on them like a message from God. Knowledge of self while fake MCs play hard. Brave is a knave who steps up to be slayed by the one who forgave him for his first mistakes. He best behave, or I'ma send him a wave of some shocking bolts. He doesn't know what he's talking about, he's kicking a bunch of crap. So I'll be the judge of that. The boy lacks artistry, and still he tries hard to be an entertainer. Instead, he's just a waster, my time and your time. So I'll kick the pure rhymes whenever you're looking for rap that's exceptional, incredible. Straight to the G's, you better go, cause gangsta's known to be prone to be masters of streetwise poetry and turntable wizardry. It'll be a cold day in hell when you hear that the guru or premier of a fell. suckers get sales, but they fail in the long run. The kid that went gold, yo, that was the wrong one. The spotlight tonight is all on me, cause I'm the guru of the G-A-N-G, taking out scrubs cause they rub me the wrong way. And I'll say that they still got a long way to go to show they can flow like a real pro. So give me that loot and catch the boot for my steel toe. I'm changing the scenery and making them uncomfortable. Most MCs ain't really got no pull. Watch me stifle them quick with the gift and the wit. Make them quit all that riff as I flip the script. Fatima, Salika, or with Frida. Look, I have a question. Just what is it that you need? A man, a lover, maybe someone to talk to. Or could it be a scheming? Oh, not you. Well, listen, I got this phone. It's not for business. And who gave you our number? Seriously, what is this? The new fad? Now you want to kick it to a rapper, DJ, or dancer? Well, I don't have the time for no stunts, no hookers and no games. Our name and our fame is for the long way we came. The struggle, the hassle, the hustle, the fight. And you're asking me if you can see me tonight? Don't you know the guru's not the type to be out skeezing? The reason is because I do believe in having the right to choose the one I want. And if I had a girl, why would I front? You're only gonna get your feelings hurt, miss. And truthfully, I really don't wanna have to diss. My music means everything to me, it's my life. So make like a camper and go take a hike. You can't mess with my mind and don't tie my line. You called yesterday, so what you want this time? En el callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo.